Iniciamos, amigos, miércoles rockero con Bon Jovi. I'll be there for you. Y aquí estoy, Guillermo Urieta. Buenos días, Carlos Brenes, Demetrio Herrero, Ángel, gracias. I'm gonna be Jovi, I'll Be There For You, número uno en el año 89, uno de los éxitos del álbum New Jersey. Gracias, Mónica Lugo, disfrutando buena música. Gracias, Mónica Aquilino Pinzón, Mrs. Andrew, Alexis Aispurúa, dicen presente acá en el Twitter. Urujara Juan, también disfrutando la programación. Sigo saludando. A ver, Carlos Zapata, Paul Danner.